Continuamos con el Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recordá que nos podés escuchar como todos los días, de lunes a viernes de 10 a 12 horas, por www.rnma.org.ar. Y bueno, empezamos este Enredando las Mañanas en comunicación con Neuquén. Allí, en el día de hoy específicamente, como comentábamos entre los temas, se cumplen 3 años del brutal asesinato de Cristian Ibaceta. Cristian Ibaceta, allí en el año 2010, fue testigo, de hecho el principal, un testigo clave en un juicio por torturas contra 27 policías que se realizaban en esa provincia. Lamentablemente, después de ese juicio, apareció asesinado dentro de la cárcel donde él se encontraba alojado, a un mes solo de salir, ¿no? Digo, o sea, con la brutalidad de lo que implica asesinar a alguien en esas circunstancias, en cualquier circunstancia, de las cuales cada vez nos anoticiamos más. La invisibilización que hoy sufren las personas que están alojados en penitenciarías o en las comisarías mismas, la cantidad de pibes que aparecen torturados, muertos y suicidados en diferentes puntos de nuestro país, es una situación que se recrudece, que hay que visibilizar, que hay que denunciar. Lamentablemente, por estar en esa condición de encierro, hay terribles vacíos legales, terribles hechos de impunidad de parte de la justicia y de los servicios penitenciarios que tienen a cargo la seguridad, entre comillas, de esas personas, porque evidentemente estando alojados en una cárcel difícilmente estén en una situación de seguridad. Y encima, aquellos que valientemente quieren otra vida, quieren otro sistema, quieren otro tipo de justicia y se animan a denunciar las terribles torturas que reciben y los tratos que reciben, lamentablemente la justicia también es impune en eso y bueno, hoy a 3 años seguimos, siguen pidiendo justicia por Cristian, pero en este caso lo que se va a estar realizando es una actividad en el día de hoy a las 20 horas en calle Rioja y Elordi, allí en Sejum, donde van a hacer una presentación, una murga, la Murga Narca, del espectáculo La Murga Presa. Entre otras actividades que se van a estar realizando y en el marco de este pedido de justicia, estamos en comunicación con Soledad Arrieta, ella es de Sainuco en la cárcel y en las calles, quien nos va a comentar cómo se llega a este caso, cómo está el caso hoy por hoy, y también de qué va a ser la actividad que se va a estar realizando esta tarde allí en Neuquén. Bueno, buenos días, Soledad, no sé si nos escuchas. Buen día para vos y para toda la audiencia, ¿cómo estás? Coméntanos, bueno, yo por ahí un poco interiorizaba a los oyentes de la situación terrible que terminó con la vida de Cristian Ibaceta. ¿Cómo es la situación en general en Neuquén en relación a las personas que están privadas de su libertad? Y bueno, ¿qué implicó o qué implica para Neuquén y para los que dan todos los días esta lucha lo que fue el asesinato de Cristian hace 3 años atrás? Sí, la verdad que sí, es una muy buena síntesis del caso, así que no hace falta agregar mucho en relación a este caso en particular. Sí, que bueno, que la situación carcelaria no es exclusivamente, ya lo saben, obviamente que no es una realidad que solamente se vive acá, sino en todo el país. Uh-huh. Y entendemos que el caso de Cristian Ibaceta es un ejemplo clarísimo de cómo funciona. Cristian, bueno, como contabas vos, se animó a denunciar, él fue un gran luchador adentro de la cárcel, también lo fue afuera, pero bueno, cuando le tocó estar adentro pudo hacerlo desde dentro de la cárcel, y justamente por animarse a denunciar fue que lo asesinaron. Sin ir más lejos, es el día de hoy que cada vez que internos denuncian algún tipo de agresión por parte de la policía, muchas veces las respuestas de los informados son mirá que te va a pasar lo mismo que le pasó a Cristian. Ese es un latillo que lamentablemente usan muy seguido y que también, digamos, de alguna forma valida, porque desde el gobierno y desde la misma unidad penitenciaria en su momento se quiso hacer creer que a Cristian lo habían matado por un ajuste de cuentas dentro de cárcel, lo habían matado otros presos porque sí. Y sin embargo, bueno, que los policías sigan usando como amenaza que va a pasar lo mismo con Cristian. Claro. ¿En qué situación, Soledad, ¿En qué situación se encuentra, digo, la causa de Cristian? Sabemos que lamentablemente, justamente por la condición de estar privados de la libertad, eso les da una posibilidad de impunidad terrible a la justicia y al servicio penitenciario a la hora de tapar estos asesinatos. Y muchas veces, lamentablemente, las carátulas son muy lejanas a lo que en realidad ha sucedido. ¿En qué situación está la causa de Cristian en relación a su asesinato? Causa no ha avanzado todavía. Las que sí avanzaron fueron las dos causas en las que estoy tan fuerte, chicos, fundamentales, por las que fue la causa, la primera causa por torturas, que quedaron a 27 policías, de los cuales 6 quedaron condenados, 4 de ellos con y ninguno está preso. Ajá. La segunda causa, que está por empezar ahora, no tenemos una fecha todavía, pero se va a desarrollar este año, que es una causa contra 5 policías, también por una sesión de torturas muy muy intensa, en la que uno de los testigos fundamentales era Cristian. Así que bueno, también digamos, es como una forma de borrar rastros, borrarlo a él, no solamente con una, digamos, con una intención amedrentadora, sino también con esto de borrar pistas, porque digamos, la palabra de Cristian, claro, que sería fundamental en estos procesos, no va a estar. Sí, y aparte, lo que implica, por un lado eso, pero también que se puedan seguir haciendo actividades y trayendo a la memoria de la gente la situación de lo que sucedió con Cristian, tiene que ver un poquito con darle continuidad a su lucha, ¿no? Que se estén dando estos dos juicios que vos comentás, nos parece que también es importante resaltarlo. ¿Cómo, en algún momento, digo, y siempre hacemos esta pregunta, pero con la intencionalidad de enmarcar en qué decimos, por qué hablamos de las complicidades, ha habido alguna respuesta del Estado, del servicio penitenciario? Digo, es evidente que sería, no hace falta ser un erudito en cuestiones legales como para trazar una linealidad entre el asesinato de una persona que es testigo clave de denuncias contra las personas que en teoría deberían estar velando por su seguridad dentro de un penal. ¿Eso ha salido de cara a los medios, de cara al Estado en sí mismo, al servicio penitenciario? ¿Cómo se ha trabajado ese tema en estos años? Mira, la respuesta, incluso de la Fiscalía en el primer juicio, fue que los internos se habían golpeado entre ellos para simular las sesiones de tortura. Con eso ya te digo todo. Dios mío. A ese nivel. Sí, bueno, por supuesto que la respuesta siempre fue que Cristian había matado otro interno, ya te digo, como un ajuste de cuentas, estas frases que suelen usar siempre en este tipo de casos. Frases que también se usaron cuando lo mataron a Willy Gutiérrez después de declarar, al día siguiente de haber declarado en el juicio por el policía que mató a Brian Hernández, digamos. Uh-huh. O sea, es algo que es así, que no hay mucha vuelta que darle. Y no, la respuesta es la misma. Bueno, una respuesta que en realidad es una constante y con la que luchamos desde hace más de 10 años es con que a Zainuco y a todos los organismos de derechos humanos, pero bueno, puntualmente somos los únicos que acá en Neuquén trabajamos el tema carcelario, no nos dejan ingresar a la unidad, no nos dejan recorrer los pabellones. Creo que ya lo habíamos hablado con ustedes en alguna oportunidad, pero bueno, no está de más recordarlo. El hecho de que no nos dejen entrar y recorrer y ver con nuestros propios ojos y hablar con cada uno de los internos sin que ellos identifiquen con quién estamos hablando es también una forma de decir tenemos impunidad total para hacer lo que queremos, para tapar como queremos y para que siga pasando todo lo que pasa. Bueno, esa situación que vos comentás sucede en diferentes puntos del país, ¿no? Lo difícil que es el ingreso a cárceles, incluso a comisarías cuando hay una detención por presunto código de faltas. Imagínense, para los oyentes, ¿no? Le comentamos lo que implica entrar a una cárcel y que aparte, como organismo, recibas, lamentablemente, la requisa y un montón de tratos bastante deshumanos que ya de por sí reciben lamentablemente las personas que van a visitar a algún familiar o preso que tienen en alguna de estas cárceles. De cara de cara a lo que implica la situación en Neuquén, incluso con muchos casos de gatillo y de torturas y en todo lo que es el sur del país, ¿cómo llevan adelante o cómo enmarcan ustedes adelante una lucha que por ahí es difícil de visibilizar? No solo por la naturalización que tiene la gente, sino por la invisibilización que se hace desde muchos sectores. Y también esto, ¿no? Que muchas veces lo que pasa solo en las grandes ciudades y en las grandes urbes es lo que más sale, como si fuese el único lugar donde pasa, pero en realidad está pasando en un montón de lugares. ¿Cómo analizan ustedes desde una organización justamente que da una lucha anticarcelaria la dificultad que también presenta esto, ¿no? Olvidarse de la persona que está detenida como, bueno, está ahí, es un ser irrecuperable y que no tiene ningún tipo de derecho o de situación de derecho, y lo difícil que es a trasladar que no es así de cara a la sociedad en su conjunto. Claro, justamente porque la sociedad en su conjunto está permanentemente influenciada por los medios de comunicación, por la opinión que se va gestando a través de el poder, digamos, que precisamente lo que decías vos. El preso es una persona que no tiene ningún derecho, pero además es una persona que para la sociedad se ganó estar ahí. Entonces, ahí, digamos, hay una validación de la quita de derechos y hay una validación del avasallamiento. Y así como escuchamos muchas veces cuando matan a un pibe en la calle porque estaba robando, muchas veces la respuesta es, bueno, un chorro menos. Bueno, en las cárceles pasa lo mismo. Digamos, nosotros entendemos que la respuesta del Estado, sea matando o encarcelando, es exactamente la misma, que es invisibilizar, poner a sujetos en un lugar de inferioridad muy grande, totalmente alejados de todas las posibilidades que pueden tener, digamos, desde vincularse con el exterior de una forma mucho más sana. Sin ir más lejos, nos pasa a nosotros mismos. Nosotros asistimos a la unidad cada vez que nos llama algún interno por problemas que está teniendo ahí adentro, y nos reunimos de forma individual con él, bueno, por esto que te comentaba, y que no nos permiten ingresar a los pabellones. Y sin ir más lejos, hace unos meses, con otro de los testigos fundamentales de las causas de las que era testigo Cristian, Ramón Mancilla, estábamos teniendo una reunión con él, y en la requisa la misma policía le ingresó una lija, una lima, y nos lavaron un acta diciendo que nosotros le habíamos ingresado la lima, y eso, digamos, además, tomó obviamente estado público, los medios se levantaron inmediatamente, digamos, el mundo está dando lima para los precios, bueno, en el que además, digamos, nosotros quedamos como en ese lugar de beneficiar a quienes perjudican a la sociedad, digamos, todo eso siempre muy entre comillas. Yo estoy verificando acá dos cuestiones muy puntuales que me gustaría poder determinar si han llegado a curso las denuncias o también fueron parte de este entramado de impunidad, que tiene que ver por un lado con las denuncias que recibió en algún momento el hijo de Cristian, que ya debe estar teniendo unos 14, 15 años, supongo, y también por las denuncias que se realizaron en el marco también de donde Cristian fue testigo, pero también la situación que recibieron. A ver, un momento, te hemos acortado la comunicación. Y ahí volvemos nuevamente, pudimos retomar la comunicación con Soledad. Soledad, ¿me escuchás? Ahora sí. Lo que te comentaba particularmente tenía que ver con la situación, con dos situaciones en particular. Primero con las, el hijo de Cristian. Claro, las amenazas que recibió el hijo de Cristian en su momento, por un lado. y por el otro lado la situación que enmarcaría un poco esta situación de lo que implica denunciar torturas y lo que sucede adentro, que fueron las denuncias que se hicieron contra las requisas que recibía la madre de Cristian cuando iba a visitarlo. Ese marco que digamos que da pauta de un poco más de lo que se viene denunciando, ¿cómo ha tomado curso en la justicia o también ha quedado, digamos, tapado, justificado y demás cuestiones desde diferentes lugares? Mira, ambos temas. Soledad, no sé si te puedes mover un poquito más abierto, pues se escucha muy entrecortada la comunicación. ¿Me escuchas? A ver, sí, ahí un poquito mejor. ¿Nos decías mejor? Entonces, sí. Por un lado, fue Cristian, que sí, que son amenazas que lamentablemente siempre que se denuncia, el que más denunciaba en ese momento era el papá de Cristian, y bueno, obviamente, qué mejor para la institución policial que tratar de asustarlo, pero el dato más doble que va a ser el hijo que ya le mataron, digamos, una cadena espantosa. En relación a lo de la madre de Cristian, nosotros con muchísimo trabajo, bueno, obviamente gracias a la denuncia de la lucha de Cristian, logramos que se eliminen las requisas vaginales de la unidad 11, así que digamos, en teoría no tendrían que hacerse más. A fines del año pasado recibimos igualmente una denuncia de una mujer a quien le habían querido requisar, le habían querido realizar una requisa íntima y se había negado y por eso no la habían dejado ingresar a ver a su marido. Digamos, a veces tenemos denuncias puntuales de esas características, pero sí, realmente está prohibido que se realice. Claro. Bueno, entonces, para enmarcar un poquito la situación, hoy se va a estar realizando una actividad a las 8 de la noche en Sejún, que perdón el desconocimiento. No sé. El Orni y La Rioja, de Neuquén Capital. Uh-huh. Ahí, bueno, vamos a estar recordando a Cristian con un pequeño video. También vamos a estar leyendo cartas que otros presos escribieron después de la muerte de Cristian. Uh-huh. Y después se va a brindar un espectáculo que se llama La Murga Presa, murga que se llama La Barca Anarca. Uh-huh. Así que a partir de las 20 vamos a estar ahí. Bueno, esperamos que sea una importante actividad. Creo que todas las actividades que implican visibilización y la denuncia de estos casos siempre son importantes y tienen un gran aporte. Y bueno, esperamos que se pueda desentrañar un poco, ¿no? Y desenmarañar el marco de impunidad que la justicia le pone a esta causa, como muchísimas otras más, de las que lamentablemente tenemos conocimiento tan cotidianamente y cada vez más seguido. Agradecemos Sole la comunicación y bueno, vamos a estar siguiendo seguramente de cerca cuando se vengan los otros dos juicios que vos nos mencionabas, para que esto no quede en la nada y para que también llevar adelante los juicios, aunque no esté la voz de Cristian, sea parte de continuar y darle mucha fuerza a esa lucha que él dio desde adentro y que quisieron silenciar y no permitírselos. Bueno, te agradezco muchísimo por el espacio y bueno, por permitirnos difundir no solamente la historia de Cristian, sino además lo que hacemos para recordarse, para que su lucha no se pierda. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo. Los niños juegan despreocupados.